El título del mensaje de hoy es Los fariseos y sus pecados. Levanten la mano los fariseos que vinieron hoy. Ninguno levantó la mano. Pues les tengo malas noticias. Cada uno de ustedes y yo traemos un pequeño fariseo adentro. Cada quien tiene un pequeño fariseo adentro. Y se los voy a demostrar a lo largo del estudio. Y para que sepan por qué estoy diciendo eso, pues les tengo que explicar quiénes son los fariseos. Así que primero les voy a explicar quiénes eran los fariseos, de dónde salieron, qué creían, cómo funcionaban. Y después les voy a hacer un resumen de las características positivas y también de las negativas. Y finalmente nos vamos a concentrar en dos de los pecados de los fariseos, los dos pecados que se mencionan en el capítulo 5. Y al final, específicamente hoy voy a hablar acerca de los pecados de la incredulidad y de la soberbia arrogante. Dos pecados típicos de ellos, muy típicos de las personas que van a la iglesia. Vamos a ver. Ya vamos a empezar, pastor, con las pedradas. No se vale. Ok, vamos entonces a empezar con los fariseos. Ok. ¿Y por qué? ¿Por qué queremos estudiar el tema de los fariseos? Cuando menos por dos razones. Número uno, porque vamos a encontrárnoslos en muchas historias de los evangelios. Así que si queremos entender realmente el mensaje que estamos estudiando, debemos entender quiénes son ellos y cómo eran. Y segundo, porque Jesús condenó varias de sus prácticas, y no vaya a ser que algunos de nosotros, creyendo que somos tan buenos cristianos, acabemos como ellos, repitiendo los mismos pecados y recibiendo los reproches que ellos recibieron. Así que por eso vamos a estudiar la historia de los fariseos. ¿Estamos listos? Empiezo entonces explicando los fariseos. ¿Quiénes eran? ¿Qué eran los fariseos? Los fariseos eran una hermandad. Diga hermandad. Una hermandad. Así de hecho se llamaban ellos unos a otros una vez que aceptaban a un nuevo fariseo en el club, por así decirlo. Era el hermano. Ya le decían hermano, antes no. Los fariseos eran una hermandad, era como una denominación del judaísmo. Era una denominación. Haga de cuenta que usted viene a los Estados Unidos por primera vez como inmigrante y usted descubre que aquí, pues, la mayoría de la gente se considera cristiana, así a nivel social. La gente es cristiana, unos no, unos son escépticos pecadores, pero otros más o menos se creen cristianos. De los que se creen cristianos, algunos van a las iglesias y otros no van, pero todavía se consideran cristianos de algún tipo. Entonces, cuando usted se da cuenta que existen tres tipos de iglesias, nada más hay tres denominaciones, y se da cuenta que la mayoría de las iglesias cristianas dicen iglesia cristiana de los fariseos. Entonces, los fariseos eran la denominación dominante del judaísmo de aquel tiempo. ¿Entienden? Era la más popular. Luego había otra denominación. Estoy haciendo nada más un paralelo para que hagamos. Había otras iglesias que eran menos, tal vez la tercera parte, las otras dos terceras partes fariseos. Una tercera parte eran los saduceos y unos poquitos eran los esenios. Y los esenios se creían que no podían juntarse con nadie que no tuviera al 100% todas sus creencias, y mejor terminaron saliéndose del país y se fueron al desierto a vivir en las cuevas todos juntos los esenios. Así que realmente los esenios no convivían con la sociedad, se aislaron. En términos prácticos no cuentan, solo terminan dos denominaciones. ¿Cuáles eran? Los fariseos y los saduceos. ¿Está claro? Pero hay mucha gente que no va a las iglesias, todavía anda ahí en la calle. A veces va, pero a veces no va. Entonces, la religión dominante era el judaísmo. Todos eran el judaísmo. Así que a toda la gente que de alguna manera creía en el judaísmo, simplemente en las páginas del Nuevo Testamento le dicen el pueblo. Y en el pueblo están revueltos los que creen el judaísmo y todos los demás pecadores. Así. Pero los que se comprometen a ir a la iglesia y van a la iglesia de vez en cuando. Van a la iglesia, que en aquel tiempo no era iglesia. ¿Cómo se llamaba? Sinagoga, ¿verdad? La sinagoga era el centro de reuniones cada sábado. Y la gente se juntaba en las sinagogas. se leían las escrituras, explicaba algo y se revolvía la gente de las diferentes creencias. Realmente creían lo mismo, solo en los detalles se diferenciaban, y al rato voy a hablar de los detalles. Pero sí había diferencias. Ahora bien, entonces, entre los fariseos había dos tipos de fariseos. Así como hay dos tipos de cristianos, los que son miembros y los que son ministros. Hay una diferencia, ¿verdad? Porque los que son ministros saben más y son los que dan las explicaciones, y cuando alguien tiene dudas, acude a ellos para que le aclaren sus dudas, sus preguntas, y se dedican de tiempo completo como trabajo a la religión, al ministerio. Pero los otros tienen actividades, oficios, pueden ser muy dedicados también, muy estudiosos, pero son miembros nada más. Hay miembros y ministros. Solo que los fariseos y los saduceos no le llamaban ministros, le llamaban escribas. ¿Cómo le llamaban? Entonces, cuando tú leas, estaban los fariseos y los escribas, ¿qué está diciendo? Que estaban gente dedicada a la religión y otros que no estaban tan dedicados, pero que también eran miembros, o sea que era gente informada. ¿Está claro? Y había el pueblo también, los que no sabían mucho de la Biblia, pero sí creían en Dios, iban a las reuniones de vez en cuando. Así que ese tipo de tutti frutti tenemos en las reuniones donde Jesús estaba enseñando. ¿Está claro? Y también había de los que no creían, los pecadores, los escépticos, los curiosos, ¿ok? Entonces, los fariseos eran gente comprometida. Es como ahora. Hay mucha gente que va a las iglesias, pero ¿quiénes son los comprometidos? Los que son miembros formales de una iglesia. Y si quieres todavía más compromiso, pues los que están activamente sirviendo. Así más o menos era la sociedad. Entonces, si buscáramos un paralelo que se parece más a los fariseos de los tiempos de Jesús con la gente de ahora, ¿en quién tendríamos que pensar? Bienvenidos al club. Nosotros seríamos más o menos ese tipo de... Nosotros, si Jesús hubiera venido en ese tiempo, probablemente nosotros hubiéramos sido los aludidos. Cuando ellos decían fariseos, quizás ahora hubieran dicho los cristianos. Y ahí estaban los cristianos, vigilantes por la sana doctrina. Y hasta había un pastor. Ahora ya están entendiendo. Esa era la tensión que existía. Pero también había gente del pueblo, andaba un pecador, andaba por ahí un borracho. Entonces, cuando la gente sea borracho, se asume que ese no era cristiano, mucho menos no era pastor, ¿verdad? Esa era más o menos la dinámica social que se estaba dando. Los miembros entonces eran el resto de la gente que había cumplido con el voto de inicio y la observancia de las responsabilidades esenciales. Entonces, ¿cuáles eran algunas de las características de los fariseos? Para empezar, la palabra fariseo significaba separado. Separado o consagrado al servicio de Dios. La palabra era de origen arameo, que sonaba así, los perishaya en arameo, que significaba apartado, separado, y en hebreo los perushim. Perushim, no, pues me dejaste en las mismas. Fariseos entonces, ¿ok? Los separados, o sea, los que decían ellos, yo me separo de las cosas mundanas y yo voy a vivir para Dios, yo quiero vivir para Dios. Ellos habían nacido en el periodo intertestamentario, es decir, ellos empezaron a existir como grupo en el periodo entre que se escribió el último libro profético del Antiguo Testamento, Malaquías, y la llegada del Señor Jesús, al principio de la era cristiana. Hubo 400 años en donde no hubo profetas ni escritos proféticos, y en ese periodo nacieron los fariseos. Ahora, ¿por qué nacieron? Para los que recuerdan la historia, tanto el relato del libro de Daniel, las profecías de Daniel, como la historia universal, saben que el imperio babilónico conquistó a los judíos y los llevó cautivos a su territorio. Y después los judíos regresaron, pero no todos, a Judá. Después de los babilonios, el imperio medo-persa conquistó a los babilonios. Y después el imperio griego, bajo la cabeza de Alejandro Grande o Alejandro Magno, conquistó a los medopersas, pero también Alejandro Magno conquistó la nación de Israel. Así que cuando Alejandro Magno, Alexander the Great, hasta películas de ese hombre, llega a Jerusalén, él hace lo mismo que hacía en todos los países. Él trataba de infiltrar la cultura griega y de traducir los libros de la cultura nacional al griego. Era una estrategia, porque él era un amante de la filosofía. Él fue discípulo del archifamoso Aristóteles, uno de los más grandes filósofos de toda la historia de la humanidad. Aristóteles fue discípulo de Platón, y no Platón, sino el filósofo Platón, ¿verdad? Para los que no saben de filosofía, pues esos son los dos grandes padres de la filosofía histórica. Platón con el idealismo y Aristóteles con la dialéctica. Y si tú no sabes lo que dije, pues hablé de filosofía. Okay. Entonces, Alejandro Magno, discípulo de Aristóteles, era un pensador, él amaba el conocimiento, así que él le gustaba infiltrar la cultura griega en todas las países, las naciones. Y cuando llegan a Israel, hace lo mismo. Infiltra la cultura griega que se llamaba cultura helénica. Helenizar significa infiltrar la cultura griega. ¿Ok? Eso significa. Entonces, hubo un grupo de judíos que dijeron, aquí no vamos a permitir eso. Aquí vamos a respetar las tradiciones y las escrituras. Y se levanta un grupo que se llamaban los Asidim con M, que era como un grupo revolucionario. Y hasta hubo una revolución, la revolución de los cabeza de martillo, así les pusieron. Que en ese tiempo se llamaban los macabeos. Eso significa macabeo, los cabeza de martillo. Porque cabeza dura, esos se levantaron en armas y pelearon contra los griegos y los echaron fuera. Eso es una, y hay libros que se escribieron de eso y es muy interesante. Para los que quieran leer, se llaman Primero y Segundo de Macabeos. Ahí cuenta, Judas Macabeo se levanta con sus hijos y está toda esa revolución. Bueno, el asunto es que cuando ya calma un poco esa guerra, los Asidín habían ganado, ya no tenían que, y de ese grupo alguno se convierte y empieza a surgir este grupo de los fariseos. Cambia de nombre y ahora son los fariseos, los separados. Y ellos eran archi contra griegos. Aquí no vamos a permitir nada griego. Resulta que después de que los griegos gobiernan, empiezan a decaer como imperio porque un nuevo imperio emergió y empezó a conquistar a los griegos. ¿Y alguien recuerda cuál fue el imperio que venció a los griegos? Los romanos. Así que cuando los fariseos oyeron que los romanos le estaban dando guerra a los griegos, los fariseos dijeron, bravo a los romanos, así se hace, desbaraten a esos desdichados. Y al principio los fariseos eran pro-romanos porque estaban causando problemas a los griegos, y como ellos tenían el enojo contra los griegos, pues les dio gusto eso de los romanos, pero al final se les revertió. Más o menos, dice un historiador que se llamó Flavio Josefo, los fariseos empezaron a existir como en el año 145 antes de Cristo. Los fariseos se autodesignaron como los intérpretes autorizados de la Torá, o sea, del Antiguo Testamento. Ellos empezaron a, muy estudiosos, dijeron, a ver, nosotros la conocemos tan bien que vamos a revisar si todo lo estamos haciendo. Y ellos solitos se fueron agarrando esa mentalidad de nosotros vamos a vigilar, que todo se haga bíblicamente. Suena bien cristiano eso, ¿verdad? Así se la dieron ellos. Entonces ellos tenían las escrituras y empezaron a generar sus propias tradiciones, sus propias interpretaciones y tradiciones. Y a ese cuerpo de tradiciones se le llama la Mishnah. Cuando oigas esa palabra, son las tradiciones rabínicas, mayormente de los fariseos. En el año 76 antes de Cristo fueron admitidos dentro del Sanedrín. ¿Qué era el Sanedrín? Era el cuerpo gobernante de los judíos. En los tiempos de Moisés, en el libro de Números dice que Moisés constituyó 70 ancianos del pueblo de Israel que lo ayudaran a gobernar. Pasados los siglos, agregaron uno para que hubiera un número impar a la hora de las votaciones, y de ahí viene el Sanedrín. El Sanedrín es el cuerpo gobernante formado de líderes religiosos y líderes civiles. A los líderes civiles se les llamaba ancianos, y a los líderes religiosos, que eran parte del Sanedrín, había de dos tipos: había sacerdotes y había escribas. Los sacerdotes eran de la tribu de Leví, de la familia de Aarón, encargados de los ritos en el templo, mientras que los escribas eran de cualquier tribu de Israel, mayormente teólogos, o sea, ministros religiosos. Ya dije quiénes eran los escribas. También se les llama a los escribas doctores de la ley, intérpretes de la ley, maestros de la ley. Hay varios nombres que se usan en las escrituras para referirse a ellos, o escribas simplemente. ¿Ok? Bueno, entonces los fariseos empezaron a infiltrarse en las esferas de poder gradualmente. Primero entraron al concilio, o sea, al Sanedrín, fueron admitidos en la política. La infiltración de los fariseos en el templo también se dio de manera sutil. Parte de los rituales que los sacerdotes celebraban cada día era un sacrificio en la mañana y un sacrificio en la tarde. Así que los fariseos dijeron: hay que ofrecer a Dios una plegaria antes de cada sacrificio, denos permiso de orar. Ah, pues qué tiene, está bien. Entonces los dejaron orar en la mañana y en la tarde antes de cada sacrificio, y se les hizo costumbre, y entonces ya hasta les terminaron dando un salón ahí en uno de los espacios en el templo. Y así entraron. Ya cuando menos pensaron los sacerdotes, los fariseos se habían convertido en los inspectores de todo. ¿Cómo estás haciendo los sacrificios? Así no era. A ver, y entonces los fariseos empezaron a decir: los sacerdotes aquí no son más que nosotros. Los sacerdotes son servidores del pueblo, de hecho. Es más, nosotros vamos a estar vigilando que todo lo hagan bien. Que los expertos lo verifiquen. ¿Y quiénes son los expertos? Pues, ¿verdad? Así que poco a poco los fariseos empezaron a ganar influencia. Se fueron metiendo las diferentes esferas de la vida judía. A fin de asegurar esa influencia, los fariseos, no era la intención, ellos eran sinceros. Ellos querían ser fieles a Dios. Pero al mismo tiempo, por el orgullo humano, empezaron a adulterar el significado de algunas ceremonias y fiestas judías para justificar su trabajo. Les voy a explicar qué es lo que pasó. O sea, por ejemplo, en la tradición judía había un día muy solemne, el más solemne de todos los días del año, se llamaba el Día de Expiación. Levítico 16, ustedes pueden leer todo eso, donde el sumo sacerdote sacrificaba un cordero a nombre de todo el pueblo para cubrir por los pecados en ignorancia de todo el pueblo. Era indispensable el sacrificio de este animal, que moría de manera inocente en lugar de los culpables, para que los culpables fueran. Había un contenido teológico en esas ceremonias. Este animal era un símbolo de lo que el Mesías iba a venir a hacer. Pero los fariseos empezaron a decir: bueno, realmente lo importante no es el sacrificio del día de expiación, lo que importa es el arrepentimiento, cosa que es verdad, el arrepentimiento es muy importante, pero ellos dijeron que lo importante era el arrepentimiento y no el sacrificio. Ellos empezaron a quitarle la seriedad a los símbolos teológicos que Dios instituyó, para ponérselo más a las fechas y a la actitud del individuo. Que los individuos anduvieran con una actitud solemne, que aparentaran arrepentimiento. Otro ejemplo fue el día de la Pascua. La Pascua era cuando el pueblo de Israel celebraba su independencia de Egipto, ¿recuerdan? Dios los saca de Egipto de la esclavitud y les dice: celebran una cena, sacrifican un cordero de un año y embarran la sangre, y después de eso cada año van a hacer esa cena para acordarse cómo Dios, por la muerte de un cordero, libró a sus primogénitos, pasando por encima, passing over the house, Passover. Por eso se llama la Pascua, significa pasó por encima, no te castigó. Murió un inocente en tu lugar, otra vez el simbolismo mesiánico. Pero ¿qué dijeron los fariseos? Lo más importante no es el sacrificio del cordero, lo más importante de la Pascua es que recordemos lo que pasó cuando bendecimos el vino, la masá, perdón, el pan, la masá y la copa. O sea, ellos empezaron a ponerle énfasis a la enseñanza, que recordemos, que hablemos, que contemos la historia en esos momentos. Luego ellos empezaron a decir, por ejemplo, cuando nosotros hacemos peregrinaciones a Israel para alguna de las fiestas judías, ustedes saben que había varias fiestas, había 7 fiestas en donde los buenos judíos normalmente iban al año, y si no, cuando menos a 3 de ellas, 3 veces al año todo buen judío iba a la ciudad de Jerusalén a alguna de esas fiestas. Ellos empezaron a decir, lo más importante en sí no es la fiesta, sino la actitud, que vayamos, que ayunemos, que vayamos quebrantados. Entonces ellos empezaron a meter estos pequeños matices y a restarle importancia a los contenidos teológicos. Ellos dijeron, lo más importante de la peregrinación, de fin de cuentas, ni siquiera es todo lo que, sino es que cuando llegues a Jerusalén, vayas a uno de los salones a escuchar a uno de nuestros maestros, dijeron. ¿Ven? O sea, ¿quién pusieron ellos al centro de casi todo? Ellos mismos, de manera sutil. Entonces, tarde o temprano ganaron gran influencia en el pueblo. Hubo fariseos que sobresalieron, y los 2 fariseos más famosos de toda la historia, al menos en los tiempos del Nuevo Testamento, fueron 2 señores, uno que se llamó Gilel y el otro Shammai. Ahora, si no se acuerdan de ellos, tal vez por el apellido se acuerden. Gilel Pérez, no se crean, no era Pérez, y Shammai López, no. Nada más Gilel y Shammai, ¿ok? Os les voy a explicar quiénes fueron estos 2. Primero Gilel. Gilel vivió del año 110 antes de Cristo al año 10 después de Cristo. 110 al año 10, ¿cuántos años vivió? 120 años. El récord de la historia judía registra que solo 3 personas vivieron a eso, y uno de ellos fue Moisés. Así que este hombre Gilel es muy importante en la tradición judía hasta el día de hoy entre los judíos. Si algún día conoces un judío practicante de la religión del judaísmo, ellos conocen a Gilel, porque hasta el día de hoy el judaísmo que predomina es el de la escuela de Gilel. Para que vean si no fue pesado este señor Gilel. Don Gilel fue el primer sistematizador de la Torah. No sé qué significa eso, Luis. Es el primero que puso en orden las categorías de las doctrinas del Antiguo Testamento en una forma más entendible. Este Gilel llegó a ser el presidente de la escuela rabínica en Jerusalén. Él enseñaba que la fe solo debía basarse en las escrituras. Fue recordado por ser un hombre ético, por ser un hombre piadoso, por ser un hombre humilde, por ser un hombre que se preocupaba por los demás. Suena bien, ¿no? Suena bien, suena cristiano el hombre. Don Gilel inventó un documento que se llamaba el Prosbul. ¿Y eso qué es? No el Red Bull, Prosbul. Prosbul era un documento en donde los israelitas formalizaban por escrito una deuda. Antes todo era de palabra. La ley decía que si un israelita vendía sus tierras a cambio de un dinero, debía de recuperarlas ya sea el año sabático, a los 7 años, o el año de jubileo, el año 50, o sea, el año 50. Debía regresar las propiedades a sus dueños. Pero, como dicen por allí, papelito habla, ¿dónde está el papel? ¿Dónde está? No. ¿Cómo de que no? Sí, no. Entonces él dijo, no, tenemos que proteger el derecho. Inventó este documento. Hasta el día de hoy ese documento lo usan muchos judíos. Se le atribuyen dichos como este a Gilel: si no estoy a mi favor, ¿quién lo estará? Si vivo para mí mismo solamente, ¿qué soy? Y si no ahora, ¿cuándo? Él es el primero al que se le atribuye el registro de lo que conocemos como la regla de oro. Él es el que dijo, haz por otros lo que quieras que hagan por ti. Que el Señor Jesús reafirmó, Esta regla, el Señor Jesús la reafirma en pasajes como Mateo 7:12. Ahora hablemos de Shammai. Bueno, ese es un brevísimo resumen de toda la vida de un señor Gilel. Bueno, ¿quién fue Shammai? Cuando Gilel se muere, porque acuérdense que en ese tiempo era vitalicio. Cuando alguien llegaba a ser miembro del Sanedrín, era hasta la muerte. Entonces Gilel se muere y el sucesor de Gilel es Shammai. Don Shammai vivió del año 50 antes de Cristo al 30 después de Cristo. Oyen eso, 30 después de Cristo. Es decir, era el maestro oficial en los tiempos en que vivió el Señor Jesús. Pero el Señor Jesús empieza su ministerio el año 30, el año que Shammai muere. Y el sucesor de Shammai, adelantándome, se llamó Gamaliel. ¿Han oído ese nombre? Gamaliel fue el sucesor de Shammai. Y Gamaliel era nieto de Gilel. O sea, ¿qué escuela siguió Gamaliel? La escuela de Gilel, porque solo hay, al fin de cuentas, dos escuelas rabínicas, la escuela de Gilel y la escuela de Shammai. Pero regresémonos con Shammai. Shammai, entonces, él estuvo calladito, aprendiendo y escuchando a Gilel, pero cuando se muere Gilel dice, ahora me toca a mí. Y él dice, pues todo lo que dijo Gilel, algunas cosas bien, pero otras no. Y empezó su liderazgo escribiendo un documento de todos los cambios en los que no estaba de acuerdo con Gilel. No, hombres, hubo un escritor de ese tiempo que dijo, el día que Gilel murió y Shammai presentó sus cambios, fue el peor día de la historia humana después de la entrada del pecado. O sea, para ellos este revolucionario fue una maldición. Era recordado, contrario a Gilel, este hombre era muy estricto, muy severo, muy impaciente. Su lema era, haz el estudio de la ley tu compromiso permanente, habla poco pero logra mucho y recibe a cada hombre con actitud amistosa. Hasta eso era un hombre muy modesto, por lo que dicen. Y finalmente, pues como dije, murió el año 30. Ahora, ¿cuáles eran algunas de las diferencias? Algunos de ustedes se preguntan, y bueno, ¿cuáles eran las diferencias? Al fin de cuentas, creían en todo lo importante igual. Pero algunas de las diferencias que tenían Gilel y Shammai eran los siguientes. Por ejemplo, Gilel decía, todos pueden estudiar la Torah, todos pueden estudiar la Biblia, todos pueden estudiar el Antiguo Testamento. Y Shammai decía, no todos, los que sean dignos, porque hay unos que no le echan ganas, no vamos a perder el tiempo con esos. Ese Shammai estaba más estricto, ¿no? Luego, otra diferencia de ellos es que Gilel decía, bueno, no hay que ser tan estrictos. Un día le preguntaron, por ejemplo, dijeron, maestro Gilel, porque le decían rabí, pero eso significa rabí, si la novia es fea, está fea la pobre, y le preguntan, oye, ¿cómo es la novia? ¿Fea o bonita? ¿Qué le dice usted? Dice él, todas las novias son bonitas el día de su boda. Todas las novias son bonitas el día de su boda. O sea, él decía cosas como, una mentira piadosa. Así como dice la gente ahora. Pero cuando Shammai oyó eso, dijo, no, díganle que está fea. Díganle la verdad, no importa que no haya boda. O sea, él era blanco y negro. Ese era el tipo de diferencias. Gilel estaba a favor del divorcio. Fíjense, Gilel, cosa rara, al contrario. Cuando le preguntaron del divorcio a Gilel, dijo, ¿por qué razón se debe divorciar un hombre de una mujer? ¿Por qué le debe dar casta de divorcio? Mira, con tal de guardar la paz, por lo que sea. Por lo que sea. Y si se le queman las tortillas, dase la carta de divorcio. Evítate problemas. O sea, no había tortillas, obviamente, pero por quemar la comida, Gilel dijo, si eso es motivo para que estén como perros y gatos, que se divorcien. Shammai dijo, no. El matrimonio es sagrado y a menos que no sea por infidelidad, por adulterio, no hay más que divorcio por causa de infidelidad. De hecho, le preguntaron a Jesús esa, le hicieron a Jesús esa pregunta y detrás está toda esa polémica, ese debate. Y como podemos ver, Jesús dio un veredicto a favor de la escuela de quién, de Shammai en este caso. Pero bueno, yo nunca había oído de Shammai, pastor. Bueno, ya oíste hoy. Gilel decía que si tú te sentabas a comer y se te olvidaba dar gracias por los alimentos y luego te ibas y andando allá por el mercado, y no di gracias por los alimentos. No, pues, cuando te acuerdes, ahí donde andes, allí dale gracias al Señor por los alimentos. Y Shammai decía, no, te regresas a donde comiste y allí le das gracias a Dios, porque ahí fue donde comiste. O sea, ese era Don Shammai, así bien estricto, ¿no? Mientras Shammai fue el líder, la escuela de Gilel dominaba. Y viceversa, ya que Shammai se murió, pues la escuela de Shammai dominaba porque ya principalmente su influencia se dejó sentir. Ahora era Gamaliel el nuevo maestro. Bueno, y ahí había otras cosas. Durante el tiempo de Jesús, entonces, la escuela de Shammai dominaba. Hubo un grupo revolucionario en los tiempos de Jesús en contra de los romanos que se llamaba los celotes. Celotes con Z, no los elotes. No los elotes, sino los celotes, ¿verdad? Los revolucionarios enojados, ellos todo lo miraban al pie de la letra porque seguían la escuela de Shammai. Y uno de los 12 apóstoles de Jesús era celote. Era uno de esos revolucionarios medio sicario. Al final de cuentas, muere Shammai y se termina adoptando cuando menos 18 de los cambios que había sugerido. Los fariseos creían que, fíjense, los fariseos sabían que el templo en Jerusalén era el santuario donde se ofrecían los sacrificios, pero para ellos darse un poco más de realce dijeron, bueno, Dios está en todo lugar, ¿no? Sí. Entonces, no necesariamente podemos adorar a Dios yendo al templo, podemos adorarlo en todo lugar, en las sinagogas. Con que vayan a la sinagoga es suficiente, aunque no vayan al templo. ¿Ven? Ahora, noten algo, todos los sacerdotes eran saduceos, no había sacerdotes fariseos. Así que había una tensión. Los fariseos y los saduceos no se llevaban entre ellos, no se la llevaban bien. Por eso los fariseos trataban de jalar, como decían allá mi abuelita, agua para su propio molinito, ¿verdad? Lo que a ellos les conviniera. Ellos dominaban en las sinagogas y en el pueblo. Cuando alguien quería ser fariseo, digamos que tú quieres ser fariseo. Oh, pues me está gustando este rollo fariseo, Luis. ¿Cuáles son los requisitos para ser miembro de la hermandad? De la hermandad, de la jaburá, así le llamaban ellos, a la hermandad farisea. Bueno, si tú quieres ser fariseo, para empezar, tienes que ser varón, porque puros varones aquí. Ok. Número 2. Debes reunirte en presencia de 3 miembros fariseos y estar dispuesto a comprometerte que vas a guardar estrictamente la ley de Moisés, especialmente 5 cosas. Comprometerte delante de Dios ante estos 3 testigos fariseos. Número 1, que vas a observar con estricto rigor toda la pureza, la purificación levítica. Oye, pero yo no soy levita, yo soy azteca. No le hace, ¿verdad? Bueno, no había tribus aztecas, pero ustedes saben que había otras tribus. Pero ellos se creían los levitas. Número 2, te vas a evitar asociar con los amhares. ¿Y esos quiénes son? En mexicano es con la chusma. No te vas a juntar con los ignorantes, no te vas a cuidar con los descuidados. Mira, no se lavó las manos antes de comer. No está observando bien la tradición de los ancianos. No te juntes con ese. Hazte para acá. Sepárate. ¿Cómo se llamaban fariseos? ¿Y qué significaba fariseo? Separados, ¿verdad? Sepárate. 3, paga escrupulosamente el diezmo. A pesar de que no le caían bien los sacerdotes, la ley decía, paga los diezmos a los sacerdotes, a los levitas y da limosnas a los pobres. Así que vas a ser fariseo, diezma todo. A ver, ¿qué tienes? No tengo nada. Tengo 10 granitos de sal. A ver, separa un grano de sal, diezmalo. ¡Ja! Hasta un grano de sal. Todo, dijimos, todo es todo. No te más tengo orégano. Cuenta 10 hojitas de orégano, una para allá. Así eran esos. Cosa seria. ¿Ok? 4, cumple cualquier voto que hagas. Tú prometiste, cúmplelo. Eres fariseo. Y número 5, si no te pertenece, respétalo. Respeta la propiedad ajena. Hombres, ¡guau! Uno dice, ¡órale! ¿Cumplías todo eso? Bueno, entonces ya. Ellos decían, Éxodo 19, 6, el Señor dijo que todo el pueblo funge como sacerdote. ¿Por qué nada más los sacerdotes? También nosotros, todos nosotros somos sacerdotes en cierto modo. Entonces ellos tenían ese celo. ¿Ok? Bueno, los que querían ser todavía más fariseos, pues se hacían escribas. O sea, se hacían consagrados de tiempo completo al estudio de las Escrituras bajo la interpretación farisea. Ahora, nada más aclaro, no todos los escribas eran fariseos. Escriba es como sinónimo a ministro. Y si había 2 denominaciones, ¿cuál era la otra? saduceos, así que también había escribas saduceos, pero la mayoría de los escribas eran fariseos, ¿ok? Muy bien. Como los sacerdotes usaban cierto atuendo para distinguirse, siguiendo los ritos de la ley de Moisés, los fariseos dijeron, bueno, pues hagámonos también nuestro atuendo. Entonces el sacerdote tenía una diadema, entonces a ellos se les ocurrió hacer las filacterias, los tefilín en hebreo. ¿Qué eran las filacterias? Cajitas. La ley decía, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. El Shema, Deuteronomio 6:4. Y los fariseos religiosamente lo repetían cada día y lo enseñaban a sus hijos, porque también el Shema decía, Shema significa, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y le enseñarás estas cosas a tus hijos cuando andes por el camino y al levantarte y cuando te acuestes, y las pondrás por frontales en tu frente y en tu brazo y en las puertas de tu casa. Así que ellos se hicieron unas cajitas, copiaron ese versículo, lo enrollaron, lo metieron y se ponían las cajitas aquí. Así, no era la moda del momento, era el afán de ellos de cumplir todo al pie de la letra. ¿Ok? Bueno, ahí están los fariseos. Haciendo un resumen, entre las cualidades positivas de los fariseos teníamos que tenían muchas doctrinas. Ellos a través del estudio de las Escrituras llegaron a buenas conclusiones teológicas. Por ejemplo, ellos concluyeron que existen los ángeles, que hay vida después de la muerte y que va a haber una resurrección futura, recompensas y castigos. Los fariseos, Jesús dijo de los fariseos en el Evangelio de Mateo 23:3, todo lo que los fariseos les digan a ustedes que hagan, háganlo. ¿Qué está diciendo Jesús con eso? Que muchas de las enseñanzas de los fariseos eran verdaderas. Todo lo que los fariseos les digan a ustedes que hagan, háganlo, pero no hagan conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Ese era un problema. El problema principal de ellos no era la enseñanza, era la hipocresía. Lo malo es que con poquita enseñanza mala echas a perder toda la enseñanza buena. Pero antes de seguir con los errores, termino hablando de las cualidades positivas. Eran buenas doctrinas, muchas doctrinas de ellos eran buenas, sobre todo sus disciplinas, muchas disciplinas eran buenas, eran muy disciplinados. Ayunaban 2 veces por semana. La ley decía que solo había que ayunar el día de expiación 1 vez al año. Ellos decían, una vez a la semana, ¿qué? 2, lunes y jueves. ¡Ande! 2 veces por semana ayunaban los fariseos, diezmaban de todo, practicaban exorcismos. Bueno, las reglas religiosas más estrictas, y ellos la observaban, no cualquiera tiene esa disciplina. Además, aunque les parezcan discriminatorios, los fariseos le dieron un lugar de respeto a las mujeres comparado con otros. Los fariseos dijeron que las mujeres eran las edificadoras y las guardianas del hogar. Uno que se llamó Simeón Shetá produjo en el año 75 a.C. un documento de matrimonio por escrito. Antes no era por escrito, solo hacían una ceremonia, pero él introdujo el matrimonio, un documento, un acta matrimonial que la esposa recibía el día de la ceremonia. ¿Saben por qué? Porque luego los hombres se cansaban de la mujer y la dejaban. Y la mujer ya no era doncella. Entonces cuando ella quería hacer familia otra vez, le decían, ¿y con qué? ¿Por qué has estado con otros hombres? No, es que yo fui casada. A ver, algo que lo demuestre. Y no había nada. Para proteger a la mujer, él dijo, no, las mujeres no son objetos desechables. Ellas deben defenderse. Entonces, que se les dé un documento de que ellas fueron casadas. Por si cambia de opinión, ella pueda demostrar que ella hizo las cosas legales. Bueno, pero no todo fue bueno de los fariseos. El reproche principal, varios pecados los distinguen a ellos. El primero y sobre todo, el Señor Jesús lo dijo en Mateo 15:6, ustedes invalidan la palabra de Dios por sus tradiciones. Y Jesús dio varios ejemplos de esto. La Biblia dice, honrarás a tu padre y a tu madre, y ustedes dicen, oh, yo te iba a ayudar, papá, pero lo que yo te iba a dar para ayudarte, lo prometí que iba a dar una ofrenda y pues ahora no te lo puedo dar. Y así, con las tradiciones de ustedes, invalidan la palabra de Dios, dijo el Señor Jesús. Otro pecado de ellos, quizás el más distintivo, fue la hipocresía. Todo el capítulo 23, largo capítulo de Mateo, Jesús se las dedica a los fariseos. Oh, escribas y fariseos, hipócritas, porque, y le da una cantidad de ejemplos de cosas que ellos hacían, hipócritas, todo lo hacían para ser vistos y alabados por la gente. ¿Qué querían ellos? Ellos decían, este pueblo de labios me honra, dijo Jesús, pero su corazón está lejos de mí. Los fariseos hacían las cosas para ganar la alabanza de los hombres. ¿A quién es al que debemos adorar? Jesús le dijo a uno de los escribas, ¿cuál es el primer mandamiento? ¿Alguien de ustedes recuerda cuál es? Pero estos hombres decían, oh, el primer mandamiento es amar a Dios sobre todas las cosas. Pero ellos querían la alabanza, ¿para quién? Para ellos mismos, si no se daban cuenta. Hasta Jesús les reprocha y dice, cuando ustedes oren, no oren como los hipócritas, así con dedicatoria, oye, te hablan, que se paran en las esquinas y dicen, oh Dios. Hasta hay un ejemplo en Lucas 18, ¿alguien se acuerda? Dice que un fariseo y un recaudador de impuestos fueron a orar al templo, y Jesús dice, y el fariseo oraba para sí mismo. Dios, según el fariseo, orando a Dios, dice, Dios, te doy gracias. Mira nada más, Dios, te sacaste la lotería. Mira nada más este rorro. Mira, ayuno 2 veces al día. Diezmo todo. Cumplo todos los mandamientos. Es más, ni siquiera soy como esos publicanos. Diciendo, qué bárbaro, Dios. Qué hijazo te sacaste. Por eso dice, oraban para consigo mismos. Mientras que el publicano decía, se golpeaba el pecho y decía, ni siquiera levantaba, dice el rostro, decía, Dios, sé propicio a mí, pecador. Esos eran los fariseos, unos hipócritas que buscaban la admiración de la gente, la aprobación de la gente. Jesús reprocha de ellos su soberbia, su desprecio hacia los demás. Se creían mejores que los demás. Los fariseos fueron reprochados por Jesús por su incredulidad. Los milagros más grandes que se han hecho en la historia de la humanidad, el Señor Jesús los hizo delante de los ojos de los fariseos. ¿Y saben qué decían? Por Belcebú echa fuera los demonios. Está endemoniado. Así dijeron de Jesús. Si eso dijeron de Jesús, ¿qué querían? Pues se atrevieron a decirle a Jesús, dijeron, a ver, haznos otra señal. ¿Otra señal? ¿Cuántas más? Grave incredulidad. Otro de los pecados distintivos de los fariseos, su falsa justicia. Se creían que se merecían la justicia de Dios. Que eran tan buenos, ellos decían que somos descendientes de Abraham. Juan el Bautista les dijo a los fariseos que se fueron a bautizar, les dijo, camada de víboras. No digan, Abraham tenemos por padre. ¿Qué quiso decir Juan Bautista con eso? No crean que nada más por ser de raza judía, descendientes de Abraham, ya con eso. Mucho menos, Jesús dijo, ¿verdad? En esa parábola que les dije, el fariseo, dice Jesús, miren, Lucas 18:1. Se los voy a leer para que escuchen con claridad las palabras del Señor. Dijo, y les refería Jesús una parábola para enseñarles a que ellos debían orar. Perdón, estoy leyendo el versículo incorrecto. Acá estoy, es el 9. Refirió también esta parábola a unos que confiaban en sí mismos como justos y despreciaban a los demás. Oigan eso, vuelvo a repetir. Jesús les dijo una parábola a unos que confiaban en sí mismos como justos y despreciaban a los demás. Muchachos, les voy a contar un cuento. Este es un cuento, ¿ok? Aquí tenemos un hipócrita que se cree tan bueno, que es muy justo y desprecia a los demás. Ok, cuéntanos la historia. Había una vez un cristiano, ¿perdón? Sí, un cristiano, no, es un pastor cristiano. Un pastor cristiano hipócrita que oraba con él mismo y se le gustaba pararse enfrente de la pantalla, haciendo streaming online. Decía, Dios, así le gustaba orar, miren, así. Se ponía su saco y todo. Y dice, pero doy gracias que no sé cómo ese marihuano que está por allá. Y había fariseos ahí presentes. Y había cristianos y había pastores. Imagínate, Imagínate que tu maestro está en la universidad dando su clase y dice, le voy a contar una historia de un hipócrita falso. Se llaman cristianos. Y tú estás allí, ¿cómo se siente eso? ¿Verdad? No me simpatizas, dijo aquel, ¿verdad? No me simpatiza tu parábola. Ese fue Jesús. Ese fue el problema. Y como el tiempo se nos ha ido, pues vamos a ver muy rápido nada más estos dos ejemplos de Lucas 5. Entonces en el 20, Lucas 5, 20, Jesús acaba de curar a un paralítico. Perdón, Jesús acaba de ver un paralítico ahí enfrente y le dice, hijo, tus pecados te son perdonados. Y el 21 dice, entonces los escribas y fariseos comenzaron a discurrir diciendo, ¿quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Se enojan porque Jesús se tomó una atribución como si él fuera Dios. Perdón de pecados. Este es un ejemplo típico de lo que los fariseos hicieron con Jesús por 3 años. Rechazaban sus enseñanzas. Rechazaban lo que él decía. Cosa que Jesús dijera, ellos decían, no es cierto. ¿Quién sé qué cree que es? No. O sea, un rechazo por lo que él decía. Y entonces Jesús decía, miren, yo entiendo el punto. Básicamente esa es la dinámica que sucede con ellos. Miren, dice Jesús, ok, quiero que escuchen esto. El que crea en mí tiene vida eterna. El que no crea en mí es condenado. Deben honrarme a mí como honran a Dios Padre. O sea, esas afirmaciones de Jesús son chocantes. El que no me ame a mí más que a su padre o a su madre no es digno de mí. Entonces toda la gente oía eso y decía, wow, o sea, este es atrevido. Este está hablando como si fuera Dios. Y Jesús decía, entiendo lo que están pensando. Pero para que entiendan ustedes, ¿quién es el que les dice eso? ¿Qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados? O cuadripléjico, paralítico, levántate, camina delante de todos, vete a tu casa. ¿Qué es más fácil? Entonces, no necesito ser un científico, nada más necesito tener 2 cacahuates de sentido común para decir, no, pues es mucho más fácil decirle, tus pecados te son perdonados, porque nadie puede ver si sí se le perdonaron o no, pero decirle, levántate, ahí sí, eso es lo difícil, porque todos nos vamos a dar cuenta de inmediato si tienes el poder para eso o para no. Entonces Jesús decía, bueno, para que vean que yo tengo poder para perdonar los pecados aquí en la tierra, a ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Y ¡pum! Esto es lo que pasó 3 años. Jesús se la pasa haciendo milagros, ¿para qué? Para demostrar que lo que él enseñaba era verdad. Eso es el punto. Jesús no vino aquí a hacer milagros para entretener cristianos. Jesús hizo milagros, por eso no solo se le llama milagros, se le llama milagros, señales y prodigios. Jesús es un milagro porque ese milagro era un vehículo para dar un mensaje, para demostrar, miren lo que yo sé hacer y miren el poder que yo tengo. Lo más importante no es que yo puedo curar a los enfermos, lo más importante es que los puedo arrebatar de ustedes del infierno. Eso es lo más importante. Pero ¿cómo van a ver el infierno ustedes? Así que para que crean lo que les digo, miren, curo aquí voy a curar un leproso. ¿Cuántos leprosos has visto ser sanados en la historia? ¿Cuántos? Y alguien decía, el único que yo recuerdo fue aquel que Jehová sanó a Miriam. Ah, exactamente, ya estás entendiendo. El único que puede curar leprosos, ¿quién fue? ¿En la historia? Ok, para que sepan, hijo, quiero, sé sano. ¡Tun! ¿Ustedes creen que no se les hacía chinita la piel cuando decían, ¿quién es este que está aquí con nosotros? Milagro tras milagro tras milagro. Este es el grave pecado de la incredulidad. No toda la incredulidad es igual, hermanos. No toda la incredulidad es igual de mala. Toda la incredulidad es mala, pero hay una incredulidad que es peor. Hay 3 tipos de incredulidad y por cuestión de tiempo me voy a detener cuando explique esas 3. Número 1, hay una incredulidad por ignorancia. Número 2, hay una incredulidad por necedad y número tres, hay una incredulidad por debilidad. Voy a explicar cada una. Hay incredulidad por ignorancia. Hay gente que dice, yo no sé, yo no creo, porque no ha oído, no conoce a Dios, no conoce su palabra. Pero estas personas necesitan información. ¿Entienden? Se les explica y cuando se les explica, se les demuestra, ya entiendo. Ahora, esta ignorancia no, esta incredulidad no es justificable porque nadie es una ignorancia parcial. Porque la Biblia dice que todos los seres humanos cuentan con el testimonio de la creación y de la conciencia. O sea, todos ven que existe el universo como existe tan perfecto y no existe Dios. ¿Verdad? Porque las cosas invisibles de Dios, su eterno poder y su divinidad se hacen claramente visibles por medio de las cosas hechas, de modo que nadie tiene excusa, Romanos 1:20. Así que nadie va a decir el día del juicio, yo no sabía, yo no creí porque yo no sabía. ¿Cómo que no sabías? ¿Que no tenías cinco sentidos? ¿No oíste las olas del mar con su rugir? ¿No viste la luz del amanecer? ¿No viste? ¿No sentiste la caricia de un niño? ¿No oliste la fragancia de una flor? ¿No sentiste el beso de una madre? ¿Cómo que no sabías? ¿Todo eso fue accidente de la evolución? Hubo creación, número dos, hubo conciencia. Todos los seres humanos tienen conciencia. El día del juicio, todo ser humano, su conciencia le va a dictar si fue o no justo. Así que nadie es incrédulo así por ignorancia 100%, pero eso es ignorancia parcial. Pero mucha gente cuando recibe el evangelio y conocimiento de Dios, cree, se disipa ese obstáculo. Pero hay otros que les das las evidencias, evidencias razonables de que Dios existe, y en lugar de responder con fe, se endurecen y por su necedad dicen, pues no creo. Eso ya es otra cosa. Una cosa es uno que nunca ha oído de Jesús y nunca ha creído, y otra cosa es ver un muerto ser resucitado delante, uno que ya apesta porque lleva 4 días muerto, y verlo salir cuando dice Jesús, ven fuera a Lázaro. Y los que lo están viendo dicen, maldito Lázaro, hay que matarlo ahora a él también. Oye, entonces, ¿qué necesitas para creer? Eso es otro tipo de incredulidad. ¿Entienden? Cuando alguien dice, no, yo no sé si Dios existe. Es tan fácil como decir, a ver, déjame te pregunto. ¿Tú eres de los que crees que de la nada, salió todo? Porque eso es lo que creen ellos, ¿no? De la nada salió todo. ¿Cuánto tiempo tengo que esperar de la nada para que salga algo? ¿Cuánto? Nunca va a salir algo de la nada. Y de eso nos quieren convencer hoy, que Dios no existe. Entonces, de una manera muy simple y lógica, le dices, de la nada no sale nada. Tiene que haber un creador. Entonces, pero hay una necedad. Ese es el problema de los fariseos, que vieron a Jesús obrando milagros y dijeron, este por Belcebú echa fuera los demonios, este es un endemoniado, este es una blasfemia imperdonable. ¿Entienden? Nadie incrédulo va a ser perdonado el día del juicio. De hecho, Apocalipsis 21:8 dice, lo citamos en el último mensaje, porque los cobardes e incrédulos tendrán su parte en el lago de fuego. Por eso. Pero hay otro tercer tipo de incredulidad. Esta es la más típica de los cristianos. Es incredulidad por debilidad. Conocen a Dios, creen en Dios por un tiempo, creen en su palabra, pero luego ven las circunstancias de la vida, dejan de poner sus ojos en Dios y se les olvida y su fe se debilita y dudan. Y dudan. La Biblia dice, todo lo que no procede de fe es pecado, Romanos 14:23, si no me equivoco. ¿Se acuerdan Pedro cuando está el Señor Jesús caminando sobre el mar y ellos están en medio de la tempestad? Y Pedro lo ve y dice, un fantasma, ¿cuál un fantasma? Soy yo. Oh, maestro, si eres tú, a ver, dile, déjame que vaya caminando así sobre el agua como tú. Pues ven, le dice. Y Pedro dice, pues vamos a ver qué. ¡Ay! ¿Y se imaginan Pedro ahí? ¿Verdad? Pero dice que después empezó a ver lo fuerte del viento y la tempestad. Quitó sus ojos de Jesús y empezó a ver las circunstancias que lo rodeaban. Y que dijo, ¡oh! Se empezó a hundir. y dijo, Señor, sálvame. ¿Tenía fe o no tenía fe? Pues sí tenía fe en el Señor, pero dudó de que a lo mejor, ¿qué tal si? ¿Quién sabe? Dijo. Se empezó a hundir. Señor, sálvame. Y Jesús vino y lo sacó. ¿Qué reproche le hizo Jesús a él? Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Santiago dice, pero pida con fe, no dudando nada. Porque el que duda es como la ola del mar que va de un lado a otro, pero nada consigue. Pedro dijo, porque la prueba de su fe produce paciencia. Pero tenga la paciencia en su obra. Bueno, eso fue Santiago. Pero digo que la fe es más preciosa que el oro, pero es purificada con fuego. Así que los cristianos son puestos a prueba en su fe y muchas veces se debilitan y dudan. Pero no por eso son abandonados, porque todavía creen en el Señor de algún modo. Y el Señor nos regaña y nos dice, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Este tipo de fe débil es temporal, no es una fe, no es apostasía, no es perder la fe definitivamente. Eso es otra cosa, ¿entienden? Hermanos, termino así. La incredulidad es pecado. Podemos venir aquí a la iglesia y todavía dudar de la fidelidad de Dios. Venir aquí a la iglesia y cantar, adorar, y luego salir y comernos las uñas y decimos, ¿qué vamos a comer? ¿Qué vamos a comer mañana? No voy a tener. ¿Qué va a pasar con mi hijo el día que yo me muera? ¿Quién va a cuidar de él? O sea, esas dudas. Y nuestra fe está en este proceso de prueba y de refinamiento. Y Dios nos va enseñando, nos va enseñando. Pero Él quiere que crezcamos confiando en su palabra. Pero los que son como los fariseos, que están viendo las evidencias, y en lugar de aceptar a Cristo, lo acusan de mentiroso, de falso o de diablo. Eso sí es un gravísimo pecado. Ten cuidado de esas personas, porque esas personas no se conforman con ser incrédulas. Esas personas, como los fariseos, uno de sus pasatiempos favoritos es difamar a Jesús. Es tratar de debilitar la fe de otros. Como los fariseos le decían a la gente, no crean en él, no crean en ese, es un mentiroso. También ustedes, le dijeron algunos, también ustedes son tan estúpidos, tan idiotas. Así es en el texto original el peso que se le dice. ¿Creen también ustedes? Porque en una ocasión los fariseos mandan a unos hombres, vayan, pónganle trampa y arréstenlo. Y Jesús saca la moneda y dice, tú no pagas impuestos. Y Jesús dice, a ver, una moneda. ¿De quién es la moneda? Del César. Entonces denle a César lo que es del César y a Dios que es de Dios. Dice que se quedan así como, ¿qué dijo? ¡Wow! Y regresan y, ¿dónde está? No, es que dijo unas cosas que, ¡también ustedes! Estos incrédulos, hermanos, van a tratar de hacer todo lo que puedan para destruir tu fe. Y uno de los lugares favoritos de los incrédulos, estos, es la universidad, es la escuela. Yo he estado ahí y yo sé lo que les digo. Se las dan de científicos, pero lo que ellos enseñan es religión disfrazada de ciencia. Oren por sus hijos, y edúquense y crean y fortalezcan su fe. Ese es uno de los pecados favoritos de los fariseos. Tendremos que dejar otros para otra ocasión. Pónganse de pie y terminamos. Señor, gracias te damos por tu preciosa palabra. Mucho que aprender, pero no hay suficiente tiempo siempre, pero damos gracias. Somos desafiados en nuestra fe hoy. Oramos por nuestros hijos y nuestros jóvenes que están siendo confrontados con ideas elocuentes, mentirosas. Oramos para que la fe de los que estén debilitados hoy no falte. En nombre de Jesús, amén.